Reset MX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de Reset MX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, ahora sí sean todos bienvenidos al Reset número 32, que en esta ocasión estamos como que de gala porque tendremos las primeras impresiones o bueno, el panorama completo de lo que sucede con PS Vita, como ya les había comentado, y vamos a platicar también sobre otros temas bastante interesantes, pero antes que nada hay que presentar a todas las personas que nos acompañan esta noche. Y bueno, tenemos antes que nada, tenemos a Trapsam, que es parte del equipo. A ver, Trapsam, saluda. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches, primero que nada. Pues para desearles a todos pues un feliz año. Y pues ahora sí empezar un año que ojalá esté lleno de muy buenos juegos y que ojalá lleguemos al 31 de diciembre. Ya que dicen que el mundo se acaba 10 días antes, ¿no? Pero pues lo importante es que mientras tanto juguemos bien. Perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Rob Sainz. Rob Sainz, por favor, saluda. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Y de nuevo, muchas gracias por invitarme. Y hay que ver qué trae este reset, que como siempre les digo, y nunca creo que nunca he quedado mal hasta ahora, va a estar bien bueno. Claro que no, y bueno, muchas gracias, Rob Sainz, por acompañarnos. Y también, que por cierto, Rob Sainz ya se no está editando el Showtime, solo por estar en reset. Muchas gracias por eso, por tomarse ese nivel de dedicación. Y bueno, también tenemos ahí a Larjual. Larjual, por favor, saluda. ¿Qué onda, chavos? Pues aquí nuevamente en un reset, ya para hacernos más constantes. Creo que ya ha estado como en unos 5 o 6 al hilo. Estuvimos en el aniversario, lo mejor del año. Han estado muy buenos y pues a darle ahorita. Por ahí hay gente interesante que no los conocía, y es lo bueno de esto. Y también está chido que ya veo que ya están agarrando también ritmo los radioescuchas, los que nos están siguiendo cada sábado, ya veo más gente, por ahí algunos conocidos, y pues bienvenidos, vamos a darle a esto de la industria de los videojuegos, que va a estar muy interesante, y saludos a mis colegas. Ok, y bueno, también ahí tenemos al Angel. Angel, por favor, saluda a toda la gente, que igual siempre Angel mueve multitudes, sobre todo femeninas. A ver, Angel, por favor, saluda. No, muchísimas gracias, brother, por la invitación, y pues bueno, un saludo y un abrazo aquí a mis compañeros aquí presentes, caramba. Y pues bueno, como siempre, banda, pues ya lo saben, aquí siempre es un placer estar con ustedes cada sábado para despuntar la madrugada, caray, y ahí esperemos que les guste mucho este reset. Ya lo saben, los mejores deseos de su amigo Angel, y pues ya lo saben, cualquier cosa, pues, vayan comentándola ahí en el chat, y también pues ayúdenos con un retweet, ¿no?, acerca de este geekoso evento, pues, que siempre será bastante, bastante agradecido. Exacto, exacto, y bueno, también ahí esta noche nos acompaña Oscar Cero, que por fin regresa, o rebautizado Oscar Beats. A ver, Oscar, por favor, saluda. Oye, no, pues ya indignado porque no me habían invitado aquí a Reset, carnal. No, no es cierto. Te desapareces. No, no me invitaban, pero no, no. Lo ya te lo devolvió, brother, No, está bien. Nos vemos a la salida, Icaro. No, para nada. Lo que pasa es que no tenía compu y pues la verdad ni medio de poder conectar a internet, pero ya después de recuperar mi alma, pues yo estoy aquí dándole, y pues ya hay unas nuevas noticias, malas noticias, que por ahí les daremos una sorpresita en febrero. Yo y un socio, arroba Evan Bucalot en Twitter, y después estaremos mencionándole qué estamos haciendo, pero pues un gusto ya. Claro que sí. Bueno, ya soltó la sopa, y bueno, que ya, por cierto, también ya se va a acabar el internet. Lástima que ya recuperaste tu computadora, ya que ahora ya se va a acabar el internet. Pero bueno, bienvenido de nuevo, Oscar. Sí, pero si mal no recuerdo, ya hemos tenido hasta como dos especiales de fin del mundo, ¿no? No, del fin del mundo, pero no del fin del internet. Pero bueno, ya platicaremos de ello en otro momento. También hoy nos acompaña, que quiero agradecerle que nos acompañe este Rion, que como les comento, él hizo toda una odisea para llegar a Japón y comprarse el PS Vita antes que muchos. Entonces yo creo que aquí muchos se fue en lancha. muchos lo envidiarán, y sí quisiera que saludara a toda la gente y sobre todo agradecerle que nos acompañe esta noche. No, pues muchas gracias a Ícaros, que que me hizo la invitación. Ya me la había hecho antes, pero por problemas ahí de horarios y todo eso no se había podido, pero muchas gracias por la invitación. Y de hecho, la aclaración es de que más que nada el viaje fue fundamentado por el 3DS de Monster Hunter, pero pues ya que estamos por aquí, se aprovechó el lanzamiento del PlayStation Vita y pues ya estamos por aquí para compartirles un poco de las impresiones y bueno, ¿qué podemos esperar de la consola? Y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Perfecto, muchas gracias igual por acompañarnos. Ahora sí que, como les comentamos, esta noche vamos a tener bastante plática sobre PS Vita. Para que luego no digan que uno nada más habla de 3DS, como dice Lloyd. Que por cierto, hoy también nos está acompañando Lloyd. Lloyd es el productor de esta noche, pero tiene problemas con su micrófono, entonces no va a poder hablar esta noche, tristemente, para todos los fans de Lloyd y de sus comentarios. Pero bueno. Qué sacatón. Sí, que los ama, dice ahí Lloyd en el chat. Bueno, en el chat interno, pero bueno. Entonces ahora sí comenzamos con el reset número 32. Y antes que nada vamos a platicar de unas declaraciones que por ahí dio Kojima, que comentó al respecto sobre los usuarios en general, que consideraba que ellos estaban felices con lo que tenían, que el mercado actual es de first person shooters y que eso es como que lo que mantiene feliz a la gente y la gente no busca nada más, que por eso es lo que termina, como se podría decir, teniendo éxito, como ya lo hemos visto con Modern Warfare 3, que pues bien que mal, pese a todas las críticas que ha tenido con el montón de reciclaje que tuvo de elementos dentro del juego, pudo venderlo lo suficiente como para decir que fue todo un éxito. Y también por ahí, pues algunos analistas se atreven a decir que Grand Theft Auto 5 venderá más que Call of Duty según ellos, pero no sé Rob Sainz qué piense de este panorama del que habla Kojima. Bueno, Kojima tiene razón. Ciertamente, si al público le gusta un tipo de juegos, los desarrolladores y los publishers van a explotar ese tipo de juegos hasta que deje de venderse. Porque seamos sinceros, si el mercado lo está pidiendo, pues nada más queda que quien los haga los ponga en oferta. Y sí, en lo que él dice no es tanto que se esté quejando de que nada más tengan o tengan más, pues más éxito los first person shooters, sino que le pone un poquito más difícil a los demás géneros al sobresalir. Lo cual, a su vez, dice él, que pone como que en desventaja a los desarrolladores japoneses, dado que ellos no suelen sacar tantos juegos en primera persona. Creo que no hay casi juegos en primera persona japoneses. Y eso es lo que él dice, ¿no? Pues eso, si de por sí nos calificaban de que nos estamos muriendo los desarrolladores japoneses, pues si están pidiendo nada más del género al cual no atacamos, pues peor tantito. Él dice que no, igual no es que esté mal, sino que simplemente hace que los demás géneros batallen más en sobresalir y haya menos juegos de los demás géneros que no sean en primera persona. Exacto, que por ahí yo, no sé, a mí me pega bastante este tema porque yo muchas veces veo que toda la gente se la pasa criticando juegos como los first person shooter y diciendo que no sé, por ejemplo, ponen un video de Chrono Trigger, por ejemplo, y ponen en los comentarios de YouTube, no, a 5 personas les gusta Call of Duty, o estos sí son juegos, no como Call of Duty, o estos son juegos y no como los first person shooter que venden. Y a mí me causa bastante, como que no sé, me molesta un poco en el sentido de que toda la gente siempre pone esos comentarios, pero esa gente siempre termina comprando Call of Duty, porque no creo que por generación espontánea Call of Duty genere tantos millones de ventas. Entonces, de algún lado tiene que generar ventas, y yo creo que la gente siempre, como que en estos últimos, no sé, al menos en este último año, siempre aplica esa de, no, pues critico los first person shooter, pero ahí me compro el mío. Entonces, eso es lo que no me gusta un poco de esa, como que podríamos decir, conducta de los usuarios, que de repente se quejan mucho de los FPS, pero son los principales consumidores de ellos. Entonces, ¿dónde está la congruencia ahí? Eso es un poco lo que me molesta. Solo les pido que tengan un poco como que de consideración a lo que están jugando, y de que si les gustan los FPS, pues lo admitan y lo acepten con gusto. Ahora sí que tampoco se trata como que de lincharlos. Yo en lo personal no voy a linchar a nadie porque le guste Call of Duty, porque así que no tengo ningún problema con eso. Pero lo que sí me molesta es que haya tanta gente que no le gusten, y que, bueno, que diga que no le gusten y que al final los termine jugando. Eso es como que lo que no acepto, se podría decir. Y bueno, ahora sí, Rob, a ver. Sí, yo, a mí se me hace bien chistoso que la gente se queje, porque a final de cuentas, y desgraciadamente, probablemente a mucha gente no le guste esto, pero este género y esos juegos que venden mucho son los que hacen que haya más índice en la industria, porque son los que atraen la atención de los inversionistas. Al igual que las películas como Michael Bayescas, por decirlo así, las películas avatarescas llaman mucho la atención, que probablemente no sean tan exquisitas como otras producciones, pero son los que llaman la atención de los inversionistas y de gente que quiere pues impulsar más esta industria, que parece que siempre va creciendo a pasos agigantados. Y a final de cuentas, aunque sí sean quizá la mayoría, aunque sí también le roben un poco de público a otros géneros, yo creo que sin estos títulos que golpean fuerte cada año, simplemente no habría tanto interés en esta industria y seguiríamos, si de por sí la industria sigue en pañales, si no hubiera este tipo de atención que tiene ahorita por cómo y cuánto venden los videojuegos, sin estos que venden mucho, pues simplemente estaríamos avanzando muy más lento. Más allá de si les guste o no, porque eso es algo totalmente personal, a uno les puede gustar el género, a otros no, tenemos que aceptar que sin estos juegos que venden mucho, no habría el interés que tenemos ahorita en los videojuegos. Oye, pues yo creo que al fin de cuentas eso es un negocio, y si no lo fuera, pues yo creo que cualquier desarrollador regalaría su juego por internet o por whatever place. El detalle aquí está en que, pues si esto no es rentable, si esto no es atractivo hacia el público, si esto de algún no vas a generar ganancias, entonces estás en el lugar equivocado, en mi consideración. O sea, por más de que el videojuego lo queramos ver arte, que para mí lo es, cada quien tendrá su punto de vista muy, muy respetable, pero a lo que voy es de que al fin de cuentas es un negocio como lo es la tienda de la esquina, como lo es la tienda que te vende computadoras, como lo es cualquier otra empresa como tal. Y si esto no vende, si esto no es del agrado del público, pues no se va a vender, y pues que estás destinado a cerrar tu estudio, a dedicarte a otra cosa. O sea, tenemos que ver también ese lado. Kojima también lo hace, o sea, de hecho me sorprende que lo diga, sus Metal Gear yo creo que es una compra segura, aunque el juego no lo haga él. O sea, es con el simple hecho que dé el permiso. Pero yo creo que lo deberíamos de empezar a ver como esto, como lo que es, porque pues sinceramente, pues aquí nadie está jugando a no te preocupes, te va mal, yo te apoyo, no, porque al fin de cuentas el usuario es el que tiene la decisión final, el usuario es el que te dice, no, ¿sabes qué, güey? Si eres bueno como desarrollador, no, tú no, eres muy malo como desarrollador, y es aquí donde está tu destino. O sea, es difícil que un gusto personal, llámese tal vez Shadows of the Colossus o Catherine, que logren ir para un cierto nicho de personas, estos peguen. O sea, es decir, son muy buenos juegos y yo los jugué y son totalmente admirados por mí, pero es difícil que un gusto personal pegue y diga, esto va a vender. O sea, si el día de mañana yo decido hacer un juego comercial de disparos o en la Segunda Guerra Mundial, ten por seguro que va a vender. Si decido hacer un simulador de música, si decido hacer un simulador de X juego, es un negocio al fin de cuentas. Bien como si los que tuvieron la oportunidad de jugar un juego de iOS que se llama Game Story, un juego donde tú eres un desarrollador de videojuegos, El mismo desarrollador del juego dijo, lamentablemente este juego es terriblemente real, porque si tú no haces algo que a la gente le llame, tu juego no va a vender, y vas a empezar con deudas, vas a empezar con problemas legales, etcétera. Y es lo que tenemos que ver principalmente. O sea, yo creo que estar viendo que el que lo hace por gusto y no por dinero, pues bueno, pues a lo mejor pues es un Carlos Slim que sí lo hace por gusto, o no lo sé, que es más, que ni creo que lo haga por gusto. Ah, sí, no, brother, pues sí, es algo que ya se ha notado mucho como moda, como tendencia para desarrolladores, pero pues bueno, digamos que ahorita el FPS pues es lo más grueso, y de todos modos de repente hay maneras de incluso meterle a un FPS una mecánica totalmente diferente, ¿no? Pues ahí tenemos incluso el ya mencionado hasta el hartazgo aquí, el Portal, que ya imagino que los de Steam han de figurar en la nómina de aquí del reset, pero pues sí, ahí lo tienen, ¿no? Digamos que te presume que es un FPS, pero de repente tiene una mecánica como de puzzle, tiene una mecánica de enigmas, o sea, está bastante interesante que por ese lado se busque hacer algo novedoso dentro del género, a lo mejor de repente darle darle una vueltereta, ¿no? Porque recordemos que de repente lo clave o lo que nos apasiona del FPS es precisamente los disparos, el realismo del daño, el realismo de los efectos de impacto, y de repente que te cambien todo esa parafernalia de explosiones por algo totalmente lógico y juegos así de repente medio mentales, es bastante relajante, ¿no? Para uno que de repente es un fan aficionado hueso colorado de estas tendencias, digámosle así. Y qué chido lo del ejemplo que menciona aquí el buen Oscar Beats, sí, ahí está, lo señalo, porque pues bueno, eso del Game Dev History, sí, efectivamente, es eso, ¿no? Es, digamos, lo terriblemente real del asunto es que tienes que buscarle combinaciones, sin fax, por favor, tienes que buscarle combinaciones ahí para realizar un juego que pegue, que le guste a la gente y pues al menos salir de repente nominado o de menos ya invitado a una premiación, ¿no? Como sucede en el Game Dev History, y créeme que, bueno, yo que sí le he jugado de repente por ahí, como que cruzo los dedos a ver si sale uno de los juegos que hice, ¿no? Y sí, es que realmente es así el asunto, hay mucho que experimentar, pero de repente pues llegan las tendencias, y no significa que con las tendencias se estanque la industria, sino que si tienes tan clara la entrada, que viene siendo, por ejemplo, en este caso los FPS, pues ahí hay que buscarle la jiribilla, ¿no?, al asunto para poder llegar o incluso romper un esquema y pues ofrecer otra cosa al final de cuentas. Perfecto. Que rápidamente, antes de pasar con Trapsom, que también quiere comentar algo sobre el tema, veo que ahí todos están muy emocionados en el chat, platicando sobre Zelda, porque creo que Lloyd puso ahí un soundtrack de Zelda en 8 bits. Entonces nada más quiero aclarar que lo puso Lloyd, que yo no lo obligué a nada, que lo puso por su propia acosen al Lloyd. Sí, porque él siempre se queja de que uno es Nintendo fanboy y cosas así, entonces ahí para que quede prueba fidedigna de que Lloyd fue quien puso el soundtrack de Zelda por su propia voluntad, yo ni siquiera se lo recomendé ni nada, entonces para que quede ahí prueba fidedigna, mejor dicho, fidedigna, de que Lloyd es fanboy de Nintendo en su corazón. A ver, ahora sí, Trapsan. Yo digo que no es tanto el ver si, bueno, la gente que realmente, pues, que estamos clavados en esto desde mucho tiempo, pues vemos a los FPS a veces como con el hombro, por encima del hombro, ¿no? Porque son juegos que, pues, ya ahorita, pues, son una tendencia, una moda. Yo creo que como fue, no sé, que cuando los Beatles se volvieron famosos en los 60, los americanos quisieron hacer cuantos clones de los Beatles intentaron, ¿no? Entonces, digo, si Call of Duty está vendiendo muchos juegos, entonces las compañías tratan de crear su propio Call of Duty a ver si de casualidad sale el juego que les pueda vender los miles de millones, ¿no? Y ya vimos los intentos que hubo el año pasado, como el caso de Homefront, que pues causó incluso el cierre de su estudio, a pesar de que tenía una propuesta, pues una trama que se oía interesante y hasta profética en cierto modo, porque habla de que el hijo del presidente de Corea del Norte de pronto toma Corea del Sur y expande su plan de conquista mundial. Oye, espera un poquito, creo que no llegó ni el millón de copias, ¿verdad? Creo que no, y ve el resultado, el estudio Homefront cerró. Y o sea, es más, ni pero ya hay anunciada una secuela, ¿no?, de Homefront, creo. Pues no sé cómo la van a desarrollar, bueno, creo otro que la van a hacer equipo, como... pero según yo ya está ahí una secuela anunciada, creo. Sí, en todo caso, el asunto es de que, bueno, los first person shooters ahorita pues son cosas que alimentan al público, se puede decir, que llamarían los hipsters mainstream, ¿no? ¿Por qué? Porque son juegos que, bueno, facilitan la reta, facilitan así que el juego, pues se puede decir el nivel, el juego pues social que hay en el Xbox Live y en el PlayStation Network. Decir, ¿sabes qué? Por retas en línea o retas entre compas. Digo, varios amigos me han acosado de los que no son tan gamers. Me dicen, no, cómprate el Call of Duty Modern Warfare 3 porque ahí vamos a hacer las retas y todo eso. Y le digo, pues yo no es el estilo de juegos que me gusta jugar, ¿no? Digo, yo soy más de juegos tipo Assassin's Creed o Batman. Pero no por eso voy a despreciar el género. Digo, yo también soy fan de Halo y de Gears of War, que bueno, no es un first person shooter, pero también es un juego pues para aventarse la reta a balazos, ¿no? Ahora, pasando al otro punto que nadie ha tocado, que es el de que si Grand Theft Auto 5 va a vender más que el próximo Call of Duty, pues yo podría decir que podría ocurrir, ¿eh? Porque primero que nada, pues bueno, Grand Theft Auto es un juego que el 4 dio fue una grata sorpresa en cuanto a la circulación en línea. No sé si llegaron a dar cuenta que por un buen rato estuvo en el top 10 del Xbox Live, y así también lo fue Red Dead Redemption hace 3 años, que dominaba completamente el mercado en línea. ¿Por qué? Porque tenía la facilidad de que de pronto tú dijeras, ok, me puedo hacer mis bandas y hacer una pinche matanza masiva allá en la calle y todo el rollo, ¿no? Quizá no sea tan preciso como jugar un Call of Duty, pero era más divertido en ratos que el Call of Duty. Entonces, no sé qué vaya a ofrecer el Grand Theft Auto 5, ojalá que sea mucho mejor que el 4, que hayan aprendido de los logros que consiguieron con Red Dead Redemption, y que pues si realmente nos da todo lo que queremos esperar de Grand Theft Auto 5, pues entonces yo creo que va a ser el trancazo. Sí, ahora sí que yo quisiera que sí. Considero que Grand Theft Auto es una saga que conforme pasa cada entrega, y sobre todo con el momento actual que vive Rockstar, que Rockstar ya ha pasado a ser un estudio, digamos, más serio. Antes lo sentía como que siempre buscando siempre llamar la atención, siempre buscando como que estar en boca de todos, más por la polémica que por la calidad en sí. Y en estos, no sé, últimos años yo los he visto como que más en una tendencia de vamos a hacer algo que marque la diferencia, pero no por lo polémico que pueda llegar a ser, sino por la calidad que va a tener. O sea, vamos a llamar la atención de todos, pero de la forma correcta, o sea, con juegos muy buenos y con juegos que busquen llevar al jugador a experiencias diferentes a lo acostumbrado, no un FPS, no Russian, no a ese tipo de experiencias. Pero bueno, a ver, Rafa también quería opinar algo sobre los GTA, a ver. Sí, yo creo que probablemente no vaya a vender más que Modern Warfare 3 en cuanto a ventas explosivas. ¿A qué me refiero? Probablemente no venda más que Modern Warfare 3 en las primeras semanas, pero si algo sabemos de los Grand Theft Auto es que tienen piernas muy largas y que venden bien durante todos los años que están a la venta antes de que salga el nuevo, y aún habiendo uno nuevo siguen vendiendo bien. Exacto. Por lo tanto, yo creo que a largo plazo va a terminar vendiendo más que Modern Warfare 3. Probablemente, como les digo, en los primeros días, en las primeras semanas, probablemente hasta en los primeros meses, no vaya a suceder así, no vaya a tener un volumen mucho más grande de lo que Modern Warfare tiene. Pero a la larga va a terminar vendiendo 25 o 30 millones de copias, como usualmente hacen los Grand Theft Auto a largo plazo, como les digo. Y probablemente no les importe tanto a Rockstar que no venda más que Modern Warfare 3 de manera explosiva, con que venda más que GTA 4. Sí, ahora sí que, como dices, son tan, ¿cómo se puede decir? Rockstar no explota tanto la franquicia como para que las personas se puedan dar el lujo de saltarse una entrega. Yo pienso que conforme pasa cada entrega, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto 4, hay el tiempo como que suficiente para que llegue a la cantidad suficiente de público y la cantidad pueda como que darle una oportunidad. No sucede lo mismo como con los Call of Duty, por ejemplo, que pasa cada año un Call of Duty y te puedes dar el lujo de decir, no, pues este año no voy a comprar Call of Duty, me espero al siguiente año, cosas así. Entonces, eso es lo que sucede. Yo pienso que igual no considero que llegue a vender mucho más de lo que vende Modern Warfare, o no se vuelve un fenómeno tan explosivo en ventas como lo es Modern Warfare, pero puede hacer lo suyo. A ver, Oscar, ¿qué quieres comentar? Perdón, sería ilógico pensar que Grand Theft Auto no vendería más que un Call of Duty, porque tomemos en cuenta el tiempo de desarrollo, el tiempo de inversión. Es decir, Grand Theft Auto 4 tiene el récord Guinness de el juego más caro en toda la historia. Y no solo el juego más caro, o sea, el hecho de investigación, el hecho de recreación, de simulación, o sea, son muchos factores los que engloban eso. De hecho, si la memoria no me falla, es el juego mejor calificado en Metacritic. Tiene un 98, si mal no recuerdo. Y este tipo de juegos, o sea, llevan muchos años de desarrollo. O sea, no sé, que alguien me recuerde cuándo fue la última vez que salió Grand Theft Auto 4. O sea, sí fue bastante tiempo. Entre ese intermedio, sé que no lo desarrolló el mismo estudio, pero en ese tiempo tuvimos Red Dead Redemption, tuvimos L.A. Noire, que de alguna manera copiaban el motor o el estilo que tenían estos Grand Theft Auto, y con resultados exitosos, o sea, resultados que agradan mucho a la gente. Pero es eso, es el tiempo de desarrollo y el tiempo de dedicación. O sea, tenemos un Call of Duty cada año, y por ahí se corrió un rumor que espero en Dios que eso no sea real, que en los próximos años vamos a tener 3 Call of Duty al año. O sea, eso ya sería el colmo para mí, sinceramente. O sea, ¿cuánto es el tiempo de desarrollo que tiene cada Call of Duty? ¿Cuánto es el tiempo de investigación, de innovación, de propuestas, etcétera? O sea, son muchas cosas. Sé que es un juego que atrae mucho al público, pero pues no podemos negar también que un Grand Theft Auto también lo atrae por el sentido que tú quieras. O sea, porque puedes matar a civiles y hacer lo que tú quieras, por las misiones, por recorrer la ciudad. O sea, es un juego demasiado bien hecho. Y no me sorprendería para nada que un juego bien hecho y del agrado del público, lógico, venda, como dice Rob Sainz, durante todos los años que está a la venta hasta que sale un nuevo Grand Theft Auto y todavía sigue vendiendo, que un Call of Duty que yo he visto, no sé, Black Ops, World at War arrumbados en tiendas de videojuegos, donde después de un año ya nadie los pela. O sea, las ventas que tuvo un Call of Duty en los primeros 3 meses son las únicas interesantes para la compañía, que son bastantes. Sí, como menciona ahí Canmac, cuando salga Grand Theft Auto 5, bueno, tampoco creo que exagere tanto, pero creo que hay que exagerar un poco, pero cuando salga Grand Theft Auto 5 ya va a haber Modern Warfare 5, yo creo. Pero seguramente es como que lo que sucede actualmente con el tipo de mercado que hay y con las prioridades que tiene, como que el desarrollo, como mencionas, cuánto tiempo les toma a la gente desarrollar un nuevo Call of Duty, y considerando que ya los lanzan cada año, ya te imaginarás cuánto tiempo les toma como que hacer el mapeo de cuerpos, digamos que el trabajo en el guión y todo lo demás que conlleva el desarrollo de un juego. ¿Cuánto tiempo se lleva en todo eso? Yo pienso que cada vez se van a ver más reciclajes y cada vez se va a ver más como que el skin de Guitar Hero, que Guitar Hero no nada más era cambiarle las canciones y ya, o sea, lo lanzaban exactamente igual y los menús eran exactamente los mismos en muchos casos, y era nada más, pues cámbiale las canciones, ponle estas y ya, ahí va. Y bueno, esperemos que Grand Theft Auto sea un gran juego y que le venga como que a dar una lección a esta industria de lo que se debe de hacer dentro de un videojuego. Y bueno, ya pasando al siguiente tema, pues vamos a platicar también un poco de los rumores que ha habido en esta semana en cuanto a Sony y Microsoft, que se supone que presentarían consola en E3. Quizás es algo pronto para hablar de todo esto, pero quisiera que comentáramos si de plano esto es viable o esto es imposible. No sé ahí Rob Sainz qué opine, si él cree a ciencia cierta que Sony vaya a presentar algo de PlayStation 4 en E3, o en su caso Microsoft también lo haga. Híjole, está difícil eso de ciencia cierta. De que me gustaría, sí me gustaría obviamente, pero de que estoy dispuesto a comprar algo ahorita, no necesariamente. Me gustaría, sí, porque yo creo que ya viene siendo como que el tiempo para saber qué hay de nuevo en el panorama de las consolas, porque ya tenemos, ¿qué? 5 o 6 años con las actuales, cuando usualmente a estas alturas ya estaba a la venta un nuevo aparato. Siempre es bueno saber para dónde nos apunta la tecnología en cuanto a consolas de entretenimiento. Pero de que estoy dispuesto a comprar si sale en los próximos 6 meses, obviamente no, y probablemente no lo compre tampoco en el lanzamiento. Pero hay que esperar a ver. A mí sí me emociona el saber qué es lo nuevo que van a presentar, y si lo presentan este año, pues qué mejor. Ah, sí, no, pues como dice Rob, sí estamos como con esa espinita, con esa curiosidad de saber qué es lo que va a pasar, cuál es el rumbo que siguen, que van a seguir las consolas, pero no estamos ahorita muy dispuestos a pensar en pagar, ¿no? O en comprarla, o en saber que va a haber un juego únicamente exclusivo para la nueva generación de consolas. Entonces, pues bueno, no lo dudo que a lo mejor traigan por ahí algo, aunque sea un teaser, aunque sea algo así en video, alguna prueba de hardware quizás grabada, pero pues esperemos que pues no, de verdad no nos dejen caer ahorita fotografías del hardware, ¿no? Porque ya ves cómo se empieza a especular por ese lado. De por sí ya por ahí hay unas cuantillas de, creo que las que se me hacen más interesantes son estas que diseñó creo que es chino, me parece, el tal Tai Shen. Ese PlayStation 4 sí se ve bastante locochón, pero pues bueno, digamos, al ver algo así nada más, algo velado, algo que te dé una idea de qué onda, qué es lo que sigue, pero pues que se aguanten un poquito, ¿no? Ahorita hay muchísimas cosas que han demostrado que todo se le puede exprimir bastante a las consolas actuales, y pues bueno, ya que se están bajando de precio, ahorita como que todo el mundo tenemos esa disposición o ese acceso ya un poquito más corto por los intereses comerciales de las empresas distribuidoras y de los desarrolladores en general. Entonces yo creo que ahorita es cuando más estamos aprovechando toda esa tecnología que antes no podíamos pagar tan fácilmente. Pues ahí el ya mencionado en otras emisiones de aquí del Reset, el PlayStation 3. Entonces pues bueno, vamos a ver, va a haber una noticia, va a ser relevante eso que ni qué, pero pues esperemos que no nos lleguen con fechas y con números. Ok, que yo pienso que puede llegar a pasar. Lo veo más desde el lado de Microsoft, no tanto del lado de Sony. O sea, yo pienso que igual, ya lo he dicho en muchas ocasiones, como que el Xbox ya dio la pelea que tenía que dar, ya ganó sus batallas, ganó bastantes, o sea, ganó el mejor servicio en línea de esta generación. También le, digamos que le quitó en prioridad de desarrollo, o bueno, en prioridad para las compañías de desarrollo, el primer lugar a Sony. Ahora todas las compañías, cuando desarrollan un juego, la primera consola en la que toman en cuenta es el Xbox 360. Y eso es siendo realistas, o sea, no es tanto por fanboy ni por nada. O sea, siendo realistas, esa es como que la idea general de la mayoría de las compañías. Voy a hacer un juego. ¿Más pirateada, Icarus? Bueno, también eso, pero digamos que cuando una compañía va a hacer un videojuego, siempre se toma en consideración a Xbox 360 como la consola de desarrollo. Sí, a la consola en la que se va a desarrollar el juego. Y ya de ahí se hace como que la versión para PlayStation. Eso es como que más o menos un poco de las victorias que ha conseguido en esta generación Microsoft. Y yo pienso que ahorita ya está como que en sus últimas. Yo ya no veo cómo le pueden sacar más jugo a esa consola. Ya parece tostador en cada nuevo juego. Con Disney Park Kinect. Bueno, pues pensar de que se puedan lanzar, que se puedan anunciar consolas este año, yo creo que a lo mejor eso podría ser lógico, ¿no? Tomando en cuenta que ya el Xbox 360 pues ya va a cumplir 7 años este año. O sea, y pues ya es bastante tiempo para una consola de vida, ¿no? Intentó, sí cierto, Microsoft pues alargarla un poco más con lo del Kinect, pero yo siento que Kinect ha sido un éxito comercial, pero un fracaso en cuanto al aspecto de convencer a los desarrolladores que Kinect podía llevar a los juegos a un nivel, no digo que un nivel diferente de juegos, sino pues a una forma de desarrollar juegos que pudiera ayudar pues a explotar más al Xbox 360, y eso pues no le ha funcionado. Igual yo pienso que Sony no ha tenido tampoco el éxito que ha querido con el PlayStation Move, pero yo siento que su hardware todavía da para hacer juegos todavía bastante buenos, y pues el acercarse al mercado del 3D le ayudó bastante. Digo, yo sé que son muy pocos los juegos que tiene Sony, pero al pensar de que puedas reproducir juegos del PlayStation 3 en 3D en una pantalla de 3D, pues fue ahora sí que un primer y 10 para la compañía, ¿no? En cambio el Xbox pues ahora sí que le lanzaron el pañuelo por una tecnología que pues sí agrada, pero que de pronto dices, esto yo lo vi en el Wii, ¿no? Ahora, Nintendo pues ya anunció que va a lanzar una consola nueva este año, ¿no? Incluso quizá la andemos comprando a finales de este año, si es que en el mundo no se nos acaba antes, ¿no? Entonces no dudo de que Microsoft pues ya esté preparando algo, ¿no? Igual a lo mejor nos da la sorpresa muy al estilo Jobs de decir, ¿sabes qué? Ya tenemos el Xbox 720, aquí lo tengo en mis manos y lo van a ver en la tienda la próxima semana, ¿no? Pero pues a ver qué ocurre, ¿no? Oye, pues según, tomando las palabras de un periodista de videojuegos mexicano, dijo, bueno, estoy de acuerdo con algunos puntos que él marca en su teoría. Él dice que podremos ver un nuevo Xbox este año. ¿Por qué? Que hay pistas que arrojan a que esto lo sea. Es decir, va a haber un Halo 4 este año, pero nunca nadie dijo para qué consola. Eso podría ser un punto interesante. No creo yo, sinceramente, que Microsoft o Xbox se arriesguen a lanzar, digamos que su carta del triunfo, en una consola que ya va de salida. O sea, no sé si vayan a aplicar la típica de Nintendo, que cuando ya estaba listo Twilight Princess, mejor lo retrasaron para que saliera en el Wii y al final salió en las dos consolas. Y principalmente para que las ventas en el Wii aumentaran por medio de este juego y las consiguieran bien. Pero no sé, hay muchas pistas que aprueban, que apuntan a que tendremos un Xbox nuevo, unos licen 720, no hay un nombre seguro, pero aquí el detalle está en que ya Nintendo anunció su nueva consola. por lo menos estoy casi poniendo la mano en el corazón que Xbox va a anunciar esta su consola este año. Que la vaya a lanzar este año no estoy totalmente seguro, pero no creo que Xbox se quiera perder de las ventas que va a tener el Wii U, por ya sea tú por novedad, aunque a muchos de nosotros no nos atraiga, o tal vez solo a mí, o por el detalle que tú quieras. Por otro lado, siento que el Xbox, no sé, no estoy toda del 100% seguro si ya dio lo que tenía que dar. Lo que sí estoy algo seguro, que espero que aquí Rob Sainz salga a mi rescate de fanboísmo, pero que lamentablemente por hacer juegos multiconsolas en el caso de Xbox limitaban mucho potenciales de otra marca, en este caso el PlayStation, que si lo hacían nativamente para Xbox, pues no podían exceder como que un mayor número de gráficas, un mayor número de jugabilidad en otras consolas, teniendo más espacio, teniendo mejores oportunidades de desarrollo. Y es aquí donde siento que el Xbox siempre vino limitando a esta consola, o sea, al PlayStation, y que lamentablemente un viejo desarrollador me dijo que el PlayStation, por lo menos, no lo vamos a poder desarrollar por completo en los próximos años, porque no existe tecnología que lo pueda explotar. O sea, es una máquina tan poderosa ahorita todavía que no existe algo que lo explote el 100% de su capacidad. O sea, tendremos que pasar algunos años, tal vez en una siguiente generación de consolas, donde esa tecnología ya se explota completamente, pero pues de todas maneras vamos a tener tecnología más avanzada. O sea, yo creo que si las compañías aquí no nivelan un estilo de estándar general en los videojuegos, siempre vamos a tener deficiencias en juegos, siempre vamos a tener deficiencias en muchos sentidos. Si es algo que no quisiera ver. ¿Y le entro entonces? Sí, defiéndeme, con gusto. No, o sea, eso es una falacia, eso de decir de que se aprovecha el 100%, porque ningún hardware nunca se utiliza al 100%, porque dependiendo de la manera en que tú agarres los recursos, vas a dejar huecos que no se aprovechan, y va a llegar alguien en el que pueda aprovechar algunas formas, algunas cosas de forma distinta de lo que tú lo hiciste. Yo creo que la razón del por qué en este sentido, lo que están hablando de las versiones de Xbox 360, se dio así, es porque la arquitectura de una computadora y de un Xbox 360 es muy similar, y era más fácil, y no sé si hasta más barato, el desarrollar, hacer una versión que fuera compatible lo más posible entre PC y 360, y luego ver cómo lo acomodaban con el hardware del PlayStation 3. Y porque si nos damos cuenta, hay otros juegos que aprovechan el hardware de un poco mejor manera del PlayStation 3, como son algunas exclusivas como God of War, probablemente como Killzone. Sí, hay juegos que sí vemos y de repente nos preguntamos, cabrón, ¿y cómo chingado lo podría hacer un 360? Pero eso obviamente porque está pensado específicamente para ese tipo de hardware. A la hora probablemente de extrapolarlo a otra metodología, otra forma de programarse, que sí es distinta entre el PlayStation 3 y las otras dos alternativas, pues requiere pensarla de forma distinta, ¿no? Esto ya es otra cosa. Yo creo que más allá de lo de la siguiente generación, que obviamente por ahí una de las preocupaciones que tiene el público en general y los desarrolladores, es que Sony le haya escuchado a los desarrolladores y haga una arquitectura de hardware más amigable para poderse integrar a las otras. Probablemente no igual a la que ahorita hay en la PC o el 360, pero que se acerque un poquito más, que no sea tan distinta, para que a la hora de portear los juegos salgan mejor. Ok, que ahí como mencionaban algunos, que tal vez Halo podría venir a salir también en esta nueva consola que se rumora van a presentar en E3. Yo pienso que no, bueno, al menos no como que de principio. Yo pienso que más que nada Halo 4 va a ser como el Skyward Sword del Xbox 360, y en ese sentido va como que a venir a cerrar la consola ya con broche de oro, digamos. Y bueno, en lo personal considero que en E3 seguramente veremos, no creo que veamos así como que el anuncio de aquí está la consola y aquí está como que las características y ya la pueden pasar a jugar, ahí está en el stand, sino que seguramente vamos a ver, yo pienso, un teaser como de unos 15 segundos, y al final vamos a ver el logo con el nombre prototipo de la consola. Seguramente eso es lo que yo pienso que irán a hacer. No creo que vayan a mostrar nada más acerca de la consola, y igual si Sony se avienta a presentar una nueva consola, igual haría lo mismo. No creo que ninguno de los dos en este momento quieran como que distraer a sus sectores de lo que hay en las consolas actuales. yo pienso que están nada más como que van a lanzar ahí como que la tirada de que ya están trabajando en algo, pero no van a seguir trabajando en sus consolas actuales. Y bueno, seguramente lo que veremos en E3 va a ser más de Wii U y más de 3DS, pero bueno, en cuestión de Nintendo, claro. Pero y PS Vita. Ah, claro, también de PS Vita, porque seguramente van a mostrar más y más juegos. También por ahí se comentó en la semana que hay un rumor de que se podría presentar un 3DS Lite bueno, que ya estaría en desarrollo, se podría decir. Que yo pienso que seguramente ya lo está. Es lo que hace normalmente Nintendo. Nintendo siempre está como que trabajando en lo siguiente. Y no lo dudaría. En la generación pasada, cuando salió el Nintendo 10, les diría que nada más pasó un año el primer modelo y al año lanzaron el 10 Lite. Entonces, no sería como que tan extraño que eso es además una culerada. No sería tan extraño que en E3 o ya digamos en diciembre de 2012 o bueno, en diciembre de este año, digan, pues ahí va 10 Lite, pero digo 3DS Lite, pero pienso que es buen cambio, porque bueno, brother, es bueno para lo que los tenemos, que bueno, si va a haber dos iPads este año, ¿por qué no un 3DS Lite? Pues según Nintendo había dicho que no iba a haber un 3DS Lite, dijo, ¿verdad? O sea, pues eso siempre no dicen las compañías, ya ves a Capcom. No lo juró. Pero yo pienso que es bueno, en el sentido de que rápidamente, antes de pasar con el tema de PS Vita, ahora sí, yo pienso que es bueno que haya una versión Lite, porque esto va a ayudar a reducir el costo de la consola inicial. O sea, los 3DS que salieron de lanzamiento van a costar aún menos y va a haber más personas que los puedan comprar. En cuestión de los 3DS Lite, pues las personas que ya tienen un 3DS en estos momentos, pues pueden pasarse al siguiente modelo, que ya va a ser como que, digamos, más vistoso a la vista seguramente. Y seguramente se van a arreglar algunos fallos, como es la batería y el segundo stick ya va a venir integrado. Yo lo veo bien, ahora sí que es un buen momento. Ya la consola ya está vendiendo, ya está bien parada en un sector, ya no está como... Ya nadie dice que Nintendo se va a ir a la bancarrota con el 3DS. Que eso ya es mucho decir. Pero yo pienso que ya es un buen momento como para decir que puede haber un 3DS Lite. Pero bueno, no sé si alguien más quiera comentar sobre ese posible 3DS o si podemos pasar al tema de PS Vita ahora sí. No, yo nada más algo rápido, que de alguna manera sí creo que voy a salir un 3DS Lite o por lo menos no sé si Lite, pero si ya Nintendo ya anunció un pad externo para el 3DS, de verdad, yo no me veo, sinceramente, que Nintendo venda su 3DS con el pad externo, a menos de que siempre lo maneje como un dispositivo extra y no vaya a ser necesario para sus consolas, para los demás juegos que vayan a desarrollar. Eso, aunque lo dudo, sinceramente, yo creo que va a pasar el efecto Wii Motion Plus. Exacto. En donde en un principio Nintendo empezó regalando el Wii Motion con el Wii, y ya después dijo, no, ¿sabes qué? Ya vende, ponle el Wii Motion Plus adentro del control y ya es un control común y corriente, pero con un Wii Motion Plus. Yo digo que eso va a ser el efecto del 3DS Lite, sí, por así lo llamamos. Sí, exacto. Es que no te la crees, ¿verdad, Oscar? No, pues sí, güey, porque pues, fui de los primeros que lo compré y cuando me dijeron, pues va a salir un nuevo pad y otro 3DS, y yo... Pues va a haber más embajadores, brother, va a haber más programa de embajadores, ¿cómo ves? Mira... Ni Minish Cap es tan, no sé, alentador para decir, pagué $100 más. No. Sí. Híjole, no, que sí, ahí, tenemos problemas. Es Enrique Farrón que nos bombardean a todos con tantas consolas. Es que sí, ya estamos como que, ya se viene la etapa de cambio generacional. O sea, en portátiles ya sucedió. Ya, bueno, ya está por suceder con lo de PS Vita, ya se está completando el cambio generacional de portátiles. En cuestión de consolas grandes, pues se supone que este año va a salir Wii U y el próximo pues ya veremos seguramente el anuncio de nuevas consolas. Entonces ya estamos como que en ese proceso de tiempo en el que se va a empezar a hablar mucho de nuevas consolas. Así que ahorrar, muchachos. Pero bueno, con lo que dices del Motion Plus, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de que pudiste haber dado. O sea, seguramente veremos que muchas cosas de las que va a incluir este nuevo 3DS, como es el segundo Circle Pad, pues nació como un periférico y va a terminar como que adaptándose a la consola ya después en una versión posterior. Seguramente va a suceder así, o sea, el Motion Plus primero era como que un periférico y ahorita ya venden los Wiimote con el Motion Plus integrado. Eso es más o menos lo que pienso que va a suceder con el tiempo, o sea. Y bueno, ya ahora sí, ya terminando con ese tema, pues vamos a platicar ahora sí de lo que todos quieren que platiquemos, que es del PS Vita y de las primeras impresiones, sobre todo que Rion nos platique cuáles son como que sus impresiones de la consola y de cómo fue su viaje hasta Japón por una consola y qué le pareció como que el panorama general de la gente en Japón alrededor de este lanzamiento de consola. A ver, Rion, por favor, si puedes comentarnos cómo fue que te decidiste. Antes que nada, bueno, el viaje propiamente no fue por comprar una consola, sí fue un viaje planeado y todo el asunto. Y como les dije al principio del programa, de hecho iba más enfocado a que si iba a comprar una consola iba a ser el 3DS de Monster Hunter, pero bueno, se dio la oportunidad del PlayStation Vita. Asistí al lanzamiento en el Tsutaya de Shibuya, que fue la presentación oficial. Había aproximadamente, bueno, sí había una fila, yo creo que de fácil 100 personas aproximadamente. Y bueno, hacían la fila, pero únicamente las primeras personas son las que pueden pasar realmente a la presentación como tal, que es el countdown. Que bueno, ahí estaban en todos los medios, se publicaron algunas fotos y todo esto. Y te daban una hoja al principio para que eligieras qué modelo de PlayStation Vita ibas a comprar, qué juegos querías. De hecho, una de las ventajas de esta venta era de que los juegos tenían un descuento todos. Pequeño, pero bueno, descuento a fin de cuentas. Y bueno, yo con el presupuesto limitado que iba... Y disculpa por interrumpirte, pero no. En pesos mexicanos, ¿como cuánto está el PS Vita y los juegos en Japón? Chispas. Hasta donde tengo entendido, el modelo Wi-Fi costaba 24,900 yens, que sería un aproximado de 3,000 pesos, yo creo que ya con el tipo de cambio de ahorita. Y el modelo 3G con Wi-Fi estaba en 29,900 yens, que ahorita ya han de ser como unos 3,400 pesos, 3,500 pesos aproximadamente. Esto es porque, bueno, ahorita el yen sí está muy caro, pero falta ver. Está bien para mí, bueno, yo creo. Si nos lo mandan a ese precio, yo sí lo compro. No, espera, el Wi-Fi aquí va a costar 6,000, te lo juro. Cállate. Oye, pues bueno, ya. Antes de continuar con Rion, vaya que le salió barato, creo que le salió más barato irse a Japón y comprarlo allá que en dado caso de esperarse a que saliera aquí, ¿no? A ver, ahora sí, Rion. Y bueno, con el presupuesto limitado, me compré el Katamari Novita, que aquí se va a llamar Touch My Katamari, algo así. Best name ever. El Lord of Apocalypse, que es un juego de Square Enix. El Mina no Golf, un juego de golf que de hecho sigo preguntándome por qué lo compré, pero está adictivo. Monster Radar, ese es un juego que del cual sí me gustaría hablar un poco. Es un juego, de hecho es el más barato como tal en lista de precios, y es un juego que aprovecha bastante bien las capacidades de la consola. No estoy seguro si va a salir aquí en América. Y el Dynasty Warriors Next. Sí está bueno. ¿Cuál? ¿El Dynasty Warriors? Ajá. Sí, bueno, a mí me gustan mucho este tipo de juegos y está bastante agradable el juego en el Vita. Y en cuanto al modelo, compré el Wi-Fi con 3G. Te regalan una... Bueno, ya viene con un chip de Docomo, que es una empresa, digamos, como un Telcel en Japón. Y ya, bueno, pues vas con internet en cualquier lugar. Tiene una aplicación de Twitter y, pues, bueno, tiene browser. Entonces, bueno, pues puedes estar ahí navegando en internet, tuiteando y todo eso. ¿Pero aquí cuando sirve el 3G? No, me detecta la red de Telcel, pero no se puede conectar. Entonces, no sé si en algún momento sea cuestiones de que se pueda ahí configurar algo así, pero hasta el momento no he logrado conectar con la red de Telcel. Sí la detecta, pero no puedes navegar. Ok, yo creo que va a ser algo como con lo del iPhone, ¿no? Seguramente después va a haber la forma de desbloquearlo, se podría decir. no sé, también me gustaría que me comentaras qué tal viste el panorama en Japón alrededor de esta consola. O sea, si viste que la gente está emocionada, si hubo como que la difusión en torno a publicidad y demás cosas alrededor de las tiendas, y no sé, ¿qué te pareció a ti eso? Publicidad había mucha. De hecho, bueno, si alguien ha tenido la oportunidad de estar por allá en las tiendas, manejan una serie de publicidad bastante agradable. Encuentras folletos, bueno, es que ni siquiera son folletos, prácticamente son revistas completas. Por ejemplo, a mí me tocó lo de Zelda, de Monster Hunter, de PlayStation Vita. Entonces encuentras publicidad muy completa. En todas las tiendas te decían que ya no había para apartar el modelo únicamente con Wi-Fi, pero sí había modelo disponible del 3G. También, ¿qué más teníamos? Bueno, en todos los metros, trenes, encontrabas también publicidad del PlayStation Vita. Y había algunos juegos que también tentativamente estaba agotado. Pero la sorpresa fue que el día del lanzamiento resultó ser que en todas las tiendas sí tuvieron stock tanto de los dos modelos, a pesar de que ya antes te habían dicho que el modelo únicamente con Wi-Fi estaba agotado. Entonces, vamos, la expectativa era buena. Hasta donde yo sé, en las filas, pues creo que hubo, pues vamos, una asistencia relativamente aceptable. De hecho, por ejemplo, en el Tsutaya de Shibuya, que fue donde fue el evento principal, había bastantes extranjeros, o sea, no era el único. Incluso me tocó que la persona atrás de mí era de Francia, había unos españoles también. Tejito, ¿no? Posiblemente. Y, bueno, mucha gente, bueno, que hablaba en inglés, quién sabe de qué nacionalidad. Pero bueno, al menos este era el panorama que había en Japón en torno a la publicidad y la expectativa por la consola. Ok, perfecto. Oye, una disculpa pregunta, si sé que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema del PSP, pero sí con el viaje, ¿qué tal las japonesas? Tan bueno, aparte. Digo, para saber, ¿no? ¿Cuándo salió el viaje? Me imagino que saliste de México. Ah, sí, porque por ahí también lo preguntan en el chat, que ¿cuánto cuesta viajar a Japón? Yo creo que igual les interesa conocer eso, aunque no vaya mucho con PS Vita. A ver, Rian, aprovechando que nos acompañas. En cuanto al viaje, hay varias opciones. Ahora sí que para todos los presupuestos. Yo tomé un avión de Aeroméxico, hace escala en Tijuana y a partir de ahí, bueno, ya es directo a Narita. Pero hay otras opciones que hacen varias escalas en Estados Unidos y esas son todavía un poco más económicas. En cuanto a las estancias... ¿En serio? Perdón, así es. Órale. Y en cuanto a... Bueno, las estancias, por eso ahora sí que hay de todo. Hay ryokans, hay guest house, que son, digamos, lo más barato, y bueno, pues ya hoteles, ahora sí, de todos los precios. Yo tengo, ya por cuestiones de estudio y trabajo, que estar asistiendo cada 3 años por allá. Entonces, digamos que yo sí me ahorro mucho de esa parte. Pero sí hay, hay varias opciones para todos los presupuestos. Ahorita sí está muy caro el yen. Ahorita, digamos, sería la única problemática con la que se toparía toda la gente. Pero, en cuanto al viaje, pues sí hay para todos los bolsillos. ¿Y una prox de...? Digamos, pues, que te vas una semana. ¿En un hotel cápsula? ¿Cuánto? En un hotel más o menos. Yo creo que lo más, lo más barato que te puede salir el viaje redondo serían aproximadamente unos 15,000 pesos. El solo avión, claro, ¿verdad? Así entonces es. Que salía más caro. ¿Y la estancia? Y ya la estancia, pues... Por ejemplo, hay el más popular, que es el Sakura House, me parece que está como a 800 pesos la noche, algo así. Bueno, y supongo que ese es un guest house. Hay guest house más baratos y creo que también hay ryokans también un poco más baratos. Ya sería cuestión de que pues ya cada quien empezara ahí a sondear un poco cómo está el asunto. La comida, pues es como que la burla de siempre, pero es muy cierto. Si quieren ahorrar en comida, pues siempre va a estar el McDonald's abierto las 24 horas. Pero una comida tradicional japonés, como ir a un restaurante aquí mexicano, no sé. Una fonda japonesa. ¿A una fonda japonesa? Hasta eso no es caro, el sushi es barato, hasta eso. el sushi es barato, y unos pues 40 pesos, 50 pesos. No, una comidita normal, yo creo que ahorita por lo caro que está el yen, yo creo que saldría como en 100 pesos más o menos una comida llenadora. Okay. Ay, cabrón. Okay. Oye, Carlos, ¿y cuándo vamos entonces a irnos a Japón para grabar Reset de allá? No sé, tal vez en unos años espero. Ya con que diga en unos años espero, pues ya es mucho, pero bueno. A ver, también hay Rob Sainz, creo que quería hablar o quería preguntar algo. A ver, Rob. Sí, de hecho quería pasarles unas preguntas del público que estaban ahí en el chat. Nos preguntaban cosas, tú sabes, las cosas que levantaron un poquito más de polvo por este lado, que fueron pues la cuestión de las cuentas, la cuestión de los glitches que tenía la consola y cosas por el estilo. No sé qué nos puedas comentar sobre eso en específico. Sí, está bien. A ver, Rion. En cuanto a las cuentas, bueno, al principio yo me estaba esperando para comprar unas tarjetas de prepago de PlayStation Network, y cuando yo encendí la consola, pues puse que era consola de Estados Unidos, bueno, que mi región era Estados Unidos y todo eso. Entonces cuando traté de registrar mis tarjetas de PlayStation Network, me salían errores de que el servicio todavía no estaba disponible para mi región, o sea, Estados Unidos. Entonces ya tuve que modificar ahí las opciones, cambiarme de región a Japón, y entonces ahora sí ya pude abrir una cuenta japonesa y todo el asunto. Entonces ahorita mi consola está configurada con una cuenta japonesa. No me permite, a partir de este momento ya no me permite como tal cambiarme de cuenta, o más bien no lo he intentado como tal. Por lo que he leído, me parece que no te van a dejar, o no va a ser un proceso fácil. Pero bueno, ahorita es la cuenta, está con cuenta japonesa, y pues bueno, además es lo que necesitas, ya que a todos los juegos, como todavía no hay juegos americanos, pues si necesitas todos los extras, todo el contenido adicional y cosas así, pues solo están en la tienda japonesa. En cuanto a los glitches y problemas con la consola, no he tenido ninguno. Una vez se me frició la pantalla en el Dynasty Warriors, pero fue cosa de que pues apagué, volví a prender y listo, no se volvió a presentar. Y además sacaron una actualización como a los 5 días, algo así. Sí, no, hasta Kojima le pasó, ¿no? Y ya no he tenido problemas en ese sentido. Entonces, sí supe de gente que incluso hasta creo que se les, no sé si está bien dicho, se les chorreó la pantalla, algo así. ¿La arrojaron por la ventana? Pues me parece que estaban jugando y de repente pues toda su pantalla como tal como... Como calculadora. Pues ándale, más o menos. Qué loco. Ok. Pero bueno, yo no he tenido nada de problemas en ese aspecto. Afortunadamente, porque si no te imaginas si ir a la garantía, yo creo que saldría muy caro, pero... Así es. Pero bueno, también me gustaría que nos comentaras sobre los juegos, qué juegos tienes y qué te han parecido, si han cumplido como que con tus expectativas dentro de lo que esperabas de la consola, o si te ha dejado alguna duda o así. A ver, Rion. Repito los juegos. Fue el Monster Rather, Mina No Golf, Lord of Apocalypse, Katamari Novita y el Dynasty Warriors. Sinceramente me he detenido más en lo que es el Katamari Novita y en el Dynasty Warriors. Gráficamente se ven increíbles. Hasta eso, Katamari, pues uno ha de decir, bueno, pues que puede mejorar gráficamente un Katamari. Pero bueno, hasta eso sí se ve bastante bien. Los efectos en el Dynasty Warriors se ven muy, muy, muy padres. Prácticamente, no sé si sería correcta la comparación de que sí tienes un PlayStation 3 en las manos, pero vamos, yo creo que sin duda en un futuro vamos a encontrar juegos que prácticamente sí te hagan sentir así. El Monster Rather fue un juego que a mí me sorprendió mucho. Les voy a platicar muy brevemente de qué se trata, y como les mencionaba, no estoy seguro si va a salir en América. Si alguien tiene el dato, de que vaya a salir Monster Radar en América, porque creo que vale mucho la pena. Se supone que usa el GPS de la consola, entonces tú tienes que ir como capturando monstruos o monstruitos chistositos. Es una tabla periódica y cada elemento es representado por un monstruito, y en el GPS te aparece en algún punto, entonces prácticamente te tienes que trasladar a ese lugar. Es como nos encontramos aquí y te dicen, no, pues en el Ángel de la Independencia está tal monstruito, pues entonces con el GPS activo y el 3G pues te tienes que trasladar a ese lugar para encontrar el monstruo. Entonces ya que estás en ese lugar, activas la cámara. Entonces con la cámara, no sé, ya estás viendo el Ángel de la Independencia y tienes que empezar a buscar dónde está el monstruo. Te lo van indicando más o menos hacia dónde te tienes que ir girando y todo eso. Y ya que lo encuentras, bueno, ahora sí ya tocas la pantalla para empezarlo a capturar. Te dan tu touch se convierte como en una red y ya hasta que realmente lo logres atrapar, pues ya ahora sí ya es tuyo. Oye, pues si no traen ese juego, pues ahí le haces un rip, ¿no? A la memory. Entonces, bueno, como les mencioné, es un juego que ocupa de manera muy interesante las capacidades pues ahora sí que de la consola. Tengo entendido, no tuve la oportunidad de jugarlo todo el tiempo, pero bueno, hay regiones que únicamente tienen ciertos monstruos, por así decirlo. Entonces, bueno, allá también empieza la parte de jugar con amigos, de comunicarte con ellos para que hagan este tipo de intercambios, ya que, bueno, es como si me dicen, oye, pues te tienes que ir a Monterrey por tal monstruo, y no, pues, ¿sabes qué? Pues ahorita no puedo. Entonces, pues ya nada más le digo a alguien de Monterrey, oye, pues no, pues vamos a comunicarnos y nos lo pasamos, yo te paso uno de aquí de la ciudad, cosas así. Pásamelo por torrent. ¿Te imaginas así? Ve a Tijuana por uno o a Ciudad Juárez. No, sale caro, viejo. Los Pokémones, no manches. Y ya dentro de la parte del juego, bueno, ya una vez que tienes estos monstruos, pues ya es como ya más tipo Tamagotchi, de que, bueno, pues les das de comer, te concentras en que estén bien, de que no tengan, bueno, de que sus contenedores no empiecen a contaminarse, de que metes aproximadamente 10 en un contenedor. Entonces también tienes que ver de que sean compatibles, porque si no, pues a lo mejor se pueden empezar a llevar mal, etcétera. Entonces es un juego bastante completo, y es el más barato de todo, bueno, al menos de la alineación inicial era el más barato de todos, y yo creo que bueno, es un juego que me sacó una gran sorpresa. Creo que vale mucho la pena, pero como mencioné, hasta donde tengo entendido, este juego se va a quedar ahorita únicamente en Japón. No sé si sea esto cierto, si alguien me lo pudiera ahí confirmar o desmentir. Bueno, pues se los agradecería mucho. Ok, que suena bastante bien, ¿eh? Y sobre todo por este, digamos, como que síndrome pokémonesco que tiene, y me has llevado también, como mencionas, a la realidad aumentada y con lo de GPS. A mí me emocionó bastante, la verdad. A ver, Rob Sainz, creo que ahí tienes más preguntas de la gente. A ver, coméntanoslas, por favor. Así es, nos preguntan, Rion, que sí, ¿qué onda con el sentimiento de cómo se siente en las manos? Si se siente muy frágil, si está pesado. Y también nos preguntan que si, bueno, una de las cosas que siempre son la preocupación principal en cuanto a un portátil es más o menos cómo anda la pila en comparación de otros que ya están en el mercado. Tengo entendido que la pila está durando aproximadamente unas 3 horas, de 3 a 4 horas, algo así. Y esto ya también va a depender del sonido, del brillo, de si estás ocupando el 3G, internet, etcétera. Pero sí te está durando aproximadamente unas 3 horas y media, 4 horas en un uso normal, sin 3G y sin internet. Bueno, yo creo que ahí sería la queja, que seguramente cuando saquen, como decimos, la versión light, esto ya se va a mejorar. O incluso, pues, como pasó en el PSP, que de repente te vendían la pila con mayor capacidad nada más y ya tú lo cambiabas. Aquí no sé cómo le harían, ya que como tal sí creo que tienes que abrir la consola para cambiar la pila. Pero bueno, esa es la duración de la pila, al menos lo que yo he experimentado. ¿Cómo se siente? Tengo entendido que la única diferencia que había entre la versión Wi-Fi y la versión 3G es obviamente la ranura para el SIM. y que el modelo con 3G pesa un poco más, pero vamos, yo creo que se siente en cuanto al peso posiblemente como si tuvieras un PSP, la primera versión del PSP. Se siente bastante bien. Así es. Se siente bastante bien. Está un poco, bueno, es delgado. A las manos yo tengo, bueno, yo soy una persona de manos grandes y aún así se adapta muy bien la consola. Los dos sticks quedan bastante cómodos. Y también el acomodo con el touchpad trasero o posterior, no sé cómo lo quieran llamar. Queda bastante cómodo con los con los dedos que generalmente nunca se ocupan para jugar. Bueno, pues ahora sí ya les puedes empezar a dar un uso. Y bueno, pues no se siente tan frágil hasta eso. Pero vamos, yo creo que sí te va a dar mucho miedo que se te caiga o algo por el estilo. Pero sí se siente bastante, bastante cómodo. Oye, ¿y no vas a hacer un unboxing para acá, para Reset? Pues de hecho, sí puse en mi Twitter que sí había grabado un unboxing. De hecho, sí subí un unboxing de lo que fue el 3DS edición especial del Monster Hunter 3G. Pero hubo muchos problemas con ese unboxing, muchos lols y cosas así, entonces se quedó ahí guardado, pero... Es lo que le da valor, brother. Pero bueno, esto sí rebasaban ya en lo ridículo, entonces... Pero pues sí podemos hacer a lo mejor ahí un hands-on o algo así. Perfecto. Que de hecho se lo debo también a Rob Sainz, pero... Perdón, Rob, pero ahora sí que llegué a ponerme al tanto con el trabajo y todo eso y sí he estado un poco apretado en tiempo. Ay, pero no me puedo. Pues ahí hazle el unboxing para Rob Sims también. Ok. Oye, Rion, una preguntilla. Yo creo que es bastante interesante, sobre todo para los que le están siguiendo el paso, ¿no?, en Japón al PlayStation Vita y que les gusta especular en cómo le irá en Estados Unidos una vez que salga en febrero. Sobre todo esto de que parece ser que evidentemente las ventas van bajando semana con semana el PlayStation Vita, y no sé si tú compartas algunos de los puntos de vista que tenemos por acá. Yo creo y teorizo de que la suerte que está teniendo el Vita en Japón está siendo, primero, por el buen trabajo que ha hecho Nintendo en contrarrestar la fuerza del lanzamiento de la consola con un Monster Hunter, y obviamente por la falta de un Monster Hunter en el sistema. Bueno, en ese aspecto definitivamente la consola tiene futuro, tiene muy buenas capacidades. Va a depender 100% de, ahora sí que, de los juegos y de cómo las casas desarrolladoras empiecen a explotar todos estos elementos, pero definitivamente la consola tiene mucho futuro. Tiene un apartado gráfico, ya tiene ahora sí que las cámaras para la realidad aumentada. Prácticamente lo único de lo que carece es pues del 3D, y yo creo que a lo mejor en ese apartado pues puede explotar su ventaja, que pues sería su capacidad gráfica. Definitivamente la consola tiene un buen futuro. Bueno, tiene muy buenas capacidades, los dos sticks funcionan de maravilla para, pues ahora sí que para prácticamente todos los juegos que he tenido en mis manos funcionan excelente, y un Monster Hunter va a caer de perlas. Yo en capacidades gráficas, si lo ves, bueno, se dijo en un principio que las capacidades gráficas de un PS Vita serían muy similares a las de un PlayStation 3 de los primeros juegos de primera generación que se lanzaron para esta consola. No sé si tú estés de acuerdo con, en base a los juegos que has jugado, si dicha comparación es cierta, si aún es muy pronto para hablar de eso, no sé. Yo creo que sí se va a poder lograr, o sea, basta ver con algunos videos de los intros y cinemas que se despliegan en el Dynasty Warriors, en Lord of Apocalypse, que bueno, no necesitan prácticamente la consola, yo creo que deben de estar ahí los videos en YouTube, y bueno, ya una vez que los tenemos en la consola, pues es fácil deducir que yo creo que en un futuro, sin problema, vamos a poder encontrar... al menos un despliegue gráfico de esa talla. Oye, Rion, dos preguntillas por acá que nos ponen en el chat. Bueno, una es mía y otra es del chat. Una nos preguntan que sí, ya nos dijiste más o menos cuánto dura en vaciarse la pila, pero ¿cuánto tarda en cargarse? Yo creo que aproximadamente una hora y media ya está lista la batería y la consola lista para volverse a vaciar. No he medido bien este tiempo, lo podemos hacer, y si quieren, pues les paso el dato para el próximo programa, para que ahí lo compartan con toda la gente. Perfecto. Mi otra pregunta es, ¿qué onda con los precios? Ya vimos que supuestamente iba a haber una flexibilidad bastante pues amplia en cuanto al precio de los juegos tradicionales, que sí iban a poder dar juegos bastante baratos en formato físico. No sé qué tan grande viste esta diferencia entre los más caros y los más baratos. Pues de hecho casi todos los juegos mantenían el mismo precio. Creo que Monster Raider era el único que estaba más bajo que los demás, pero todos mantenían el mismo precio. No recuerdo exactamente de cuánto era, pero en cuanto a su versión digital, sí hay una diferencia aproximadamente de, pues yo creo que ya un equivalente de 100 pesos. Y con eso de que ahorita no todos los juegos están trayendo un instructivo, un manual, como se empezó a manejar. Que de hecho de los que tengo, me parece que Dynasty Warriors es el único que sí trae un manual o un instructivo como tal. Entonces, bueno, pues yo creo que ese descuento de 100 pesos por tenerlo digital, pues igual y sí suena atractivo. Oye, ahí sí yo estoy, fíjate que muy en contra, principalmente porque yo creo que si las diferencias entre comprar un juego digital o no, pues es el hecho de tenerlo en formato físico, por colección, por el arte que manejan y todo esto, y ver que el único el arte que manejan es el de la caja, o sea, el de la tirita de papel que muestra el nombre del juego, etcétera. Pues digo, si ese es mi único plus, pues mejor lo compro digital. O sea, siempre va a estar ahí y nunca voy a tener miedo de que se me extravíe o algo así. O sea, yo compro principalmente un videojuego por colección, por el arte que manejan, luego lo mismo. A menos de que esté exageradamente barato, claro, en digital. Pero tener como que esta limitante ya en los juegos de PS Vita, que en los de 3DS, en muchos de ellos ya prácticamente solo viene un folleto con publicidad de la misma marca, pues además hay también un descenso en la calidad de producción de estos productos. De hecho, sí, bueno, yo también soy de la idea de que, pues, prefiero tener el producto físico que simplemente, pues, el archivo digital. Me llevé una gran sorpresa, por ejemplo, con Monster Hunter 3G, que sí trae un booklet como, pues, prácticamente el equivalente a un manual de, pues más bien a una biblia. Bueno, estoy exagerando mucho, pero sí es un manual bastante bastante gordo, y prácticamente, por ejemplo, comparado con el disque booklet que trae el Super Mario 3D Land, pues sí es como que un poco decepcionante. Ojalá que no todos los juegos empiecen a adoptar este tipo de estrategias. Pero bueno, aún así, tener como que la cajita y tener la tarjetita, las tarjetitas del PlayStation Vita están coquetonas, por así decirlo. Entonces, pues bueno, yo creo que vale la pena un poco, pero si el precio en América es nulo, bueno, si la diferencia de precios es nulo, pues bueno, entonces pues hay ni dudarlo, pues vámonos por el físico, porque pues realmente no nos representa ningún ahorro el tenerlo digital. Ok, que rápidamente comentar ahí que nos dicen que por qué está José José de fondo, no sé, Lloyd, en qué marihuana es, está, o por qué se le ocurrió poner Lloyd, pero por qué se le ocurrió poner José José de fondo. La aplicó gacho, ¿eh? Sí. La aplicó gacho ahora sí. Pero bueno, a ver, rápidamente también te quiero preguntar algo, Rion, es sobre todo de las aplicaciones y el navegador que tiene el PS Vita, porque recordemos que PS Vita, desde que fue anunciado hasta las últimas conferencias que se dio alrededor de esta nueva consola, siempre se hablaba de manera muy importante acerca de estas características y de cómo no sería solo una consola de videojuegos, sino que también tendría utilidades dentro de la vida cotidiana, ya sea como reproductor de música, navegador web o incluso para aplicaciones sociales. No sé, ¿a ti qué te ha parecido en estos como que aspectos que también tiene la consola, Rion? Yo creo que es, si tienes una versión 3G, vamos, es una consola que te va a caer de maravilla. y no tanto por el navegador y por las redes sociales, porque vamos, eso ya lo puedes hacer en el celular sin ningún problema, bueno, para los que tengan algún plan de datos o algo así, que de hecho es bastante conveniente, o sea, vamos, no es lo mismo que en cualquier momento estés donde estés, pues no sé, pongas un tweet, para los que tienen Facebook, pues no sé, está ahí cómo lo manejen. Pero en cuanto a la consola como tal, sí tiene muy buenas ventajas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene lo que es NIR. NIR es la aplicación, por así decirlo, que te permite empezar a un poco como rastrear señales de gente que también esté jugando con algún PlayStation Vita en la zona. Y puedes ver quién es, qué está jugando, puedes checar sus trofeos, puedes retarlo, puedes, no sé, agregarlo a tus amigos. Entonces, ese tipo de aplicaciones son las que lo convierten atractivo en cuanto al uso del 3G. Puedes checar tu lista de amigos, puedes hacer grupos de mensajes, chats. Bueno, te puedes meter a la store. Puedes hacer también conversaciones, bueno, grupos para conversaciones de voz. Entonces, vamos, en ese sentido yo creo que llevar tu consola a todos lados y que puedas estar checando toda esta información constantemente, no se puede estar jugando en línea tal vez, entonces es ahí cuando se convierte un poco más atractivo el estar conectado en todo momento y no tanto las cuestiones del navegador y de las redes sociales, que bueno, eso como lo mencioné antes, pues ya lo puedes estar checando en tu celular o algo así. Sí, que más que nada lo comento por la importancia que le ha dado la compañía, no tanto porque como que quiera usarlo como tal para eso. Como dices, ya hay muchos dispositivos que sirven para ello, pero también cabe mencionarlo, sobre todo pensando en la consola anterior, ¿no? Que también fue como que, y como digamos, un parámetro importante para la venta de un PSP. O sea, te vendían la consola de videojuegos, pero también te decían, no, pues también te sirve como un sustituto del iPod en ese momento. Puedes reproducir música, videos. Tenía un navegador que para la época en la cual fue lanzado, pues daba lo suficiente de sí. Por eso lo comentaba. No sé, Robstein, si tengas más preguntas de la gente o si igual tengas alguna pregunta personal, tú que eres muy fan de Sony. ¿Me vas a regalar ese Play de One Piece, verdad, Rion? Yo sé que sí. Pues deja que me llegue. Sale en marzo, entonces pues deja que me llegue. Oye, de hecho, y platicamos. Rob Sainz, de hecho, ahorita que estás mencionando esto, es como comentario random. De hecho, hace unos días tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México y me di cuenta que en una plaza vendían muchos juegos japoneses y consolas especiales de PlayStation 3 japonés que no se vendieron, lógico, aquí en América. Y pues los manejaban al mismo precio que vale un juego aquí en México, igual una consola, por si te quieres dar una vuelta, claro, ¿verdad? De hecho, vendían la edición especial de Final Fantasy VII para PlayStation 3. Ok. Y bueno, para que te animes, Rob Sainz. Perfecto, entonces ahí, Rob Sainz, ya sabes dónde buscar. Pero bueno, como le comentaba a la gente, pues más que nada era esta, el tener de invitado a Rion Jun era más que nada con la intención de darles un panorama de lo que es la consola y de las características que tiene. Rion ya nos ha platicado un poco de lo que le ha dejado como usuario la consola. Y es, ahora sí que se agradece mucho tener este tipo de oportunidades. Sobre todo le agradezco a Rion que nos acompaña esta noche. Yo pienso que sobre todo él puede dar un punto de vista bastante imparcial, ya que no pertenece como tal a ningún medio profesional de videojuegos. Entonces, en ese sentido, creo que no tiene ninguna preferencia o no tiene la necesidad, ningún compromiso por hablar bien de cierta compañía o por hablar bien de un producto. Entonces, que no sea Monster Hunter. Sí, que no sea Monster Hunter. Afortunadamente no ha salido para Vita, por eso puede hablar profesionalmente de ello. Pero bueno, Río, no sé qué más le quieras comentar a la gente, si les recomiendas que compren esta consola o si les dices, no, pues si a ti te gusta tal tipo de juego, tú deberías comprar PS Vita o un 3DS, por ejemplo. A ver, Río, por favor, coméntanos, ¿tú qué le dirías a la gente ya en el momento en el que llegue aquí PS Vita? Chispas, bueno, en ese sentido, importa mucho la alineación inicial que voy a tener aquí en América. Bueno, vamos, los que sean fans de Uncharted, creo que ahí ya tienen la primera razón para comprar la consola. puede que no, para los demás no sea tan atractiva la alineación, pero como les mencionaba, definitivamente es una consola que tiene muy buenas capacidades. Creo que va a tener propuestas muy atractivas y muy interesantes en un futuro. Posiblemente en este momento para esa gente no sea tan atractivo o tan válido el gasto, pero definitivamente yo creo que en un futuro va a ser una consola que al final de cuentas pues bueno, van a terminar teniendo que comprar si son fans de franquicias como Metal Gear, como Resident Evil, Silent Hill, que yo espero que en algún momento lleguen a sacar algún juego y no solo un remake o un port para esta consola. Y bueno, para aquellos que no se vean tan emocionados por su alineación inicial, pues yo creo que sí se pueden seguir inclinando por un 3DS que para bien o para mal pues ya tiene una cartera de juegos un poco más amplia, más sólida, etcétera. Y bueno, pues yo creo que ambas tienen aspectos muy muy buenos y definitivamente yo creo que el Vita va a empezar a desplazar números en cuanto empiecen a salir juegos que pues que tengan un peso un poco más grande que los que haya disponibles en este momento. Ok, que no sé, yo pienso que como tal es un gran mercado para mucha gente, o sea, tanto el mercado de 3DS como el de Vita son mercados muy diferentes, o en cierta forma lo suficientemente diferentes como para permitirle a una persona elegir entre una de las dos o incluso elegir a las dos y como tal seguir teniendo una experiencia buena. Ya lo habíamos visto hace muchos meses con el lanzamiento de 3DS, que también pues el hardware era bueno, o sea, me refiero a que la consola podía dar mucho de sí, no había los juegos, por ahí se dio como que una especie de crisis alarmista, más que nada por todos los usuarios, y pues ahorita ya está más estable la situación, y pienso que lo mismo va a suceder con PS Vita. Ahorita están muchos alarmistas diciendo que la consola pues no vende, que la consola pues va a ser un fracaso, o cosas así. Yo pienso que es cuestión de tiempo, como ya menciona Rion, la consola tiene bastantes características muy interesantes. En lo personal también se me hace muy interesante, para que tampoco digan que soy un vendido de Nintendo o cosas así. La verdad sí se me hace bastante interesante, sí me gustaría tenerla, la verdad. Y como menciona también Rion, pues es cuestión de que vayan saliendo los juegos. O sea, con el tiempo vamos a ir viendo cada vez más juegos que vayan explotando las características de cada consola, tanto de 3DS como de PlayStation Vita. Como mencionamos, ya este mercado es lo suficientemente grande para todos, y la verdad es que yo creo que esta generación de portátiles espero que sea muy buena. A mí yo siento que va a ser muy buena, pero espero que no se vea tan afectada por los smartphones o por demás dispositivos móviles. Yo espero que no le termine afectando eso, porque la verdad sí me gustaría ver una no una lucha, porque tampoco creo que tampoco me quiero meter como que ese juego de 3DS contra PS Vita, pero sí como que un mercado de portátiles con todas esas oportunidades para todos, o sea, que haya un juego para todos, que haya una consola para cada quien, o sea, que si a ti no te gusta 3DS, pues te puedes comprar un Vita, o si a ti no te gusta PS Vita, pues te puedes comprar un 3DS, o si a ti te dos. Sí, o si a ti te gusta gastar mucho dinero y te gustan los videojuegos, pues las dos. pero bueno, ahora sí que es más o menos lo que les quería comentar. Vamos a pasar, yo creo, como que a conclusiones y comerciales, para igual no hacer tan largo este episodio. Igual en conclusiones y comerciales me gustaría que me platicaran un poco sobre el juego que esperan para 2012, o sea, si hay algún juego que más esperen para 2012, o si hay algún juego que no está anunciado que les gustaría que anunciaran en 2012, pues lo pueden comentar en las conclusiones y también, claro, sus comerciales. Y bueno, yo creo que comenzamos con Rob Sainz. Rob Sainz, por favor, coméntanos tú qué juego esperas para 2012 o qué juego esperarías que se anunciara en 2012 y, claro, tus comerciales. Claro, me la pones bien difícil en nada más elegir a uno, pero creo que que miré con el que creo que nadie va a mencionar y va a ser BioShock Infinite. Yo lo iba a mencionar, güey. Y te la pelaste. me emociona mucho ese pinche juego desde que lo anunciaron, si mal no recuerdo, en los VGAs del año antepasado, 2010. Si fuera mujer se me hubiera roto la fuente. Y la verdad es que sí me emociona muchísimo. Me gusta mucho el trabajo que hace Ken Levine, sobre todo cómo es capaz de darle vida hasta cierto punto y más importante a la ciudad que a los personajes, sin dejar de lado que los personajes están bastante bien hechos y bastante tienen su importancia y su necesidad, digamos, en el mundo, y aparte de que la ciudad siempre tiene una importancia bastante grande. Y yo creo que va a ser como fue BioShock el primero, tendrá puntos que muy pocos videojuegos se toman en cuenta y que eso lo harán bastante sobresaliente. Y pues bueno, en cuanto a comerciales, les recuerdo que entren a langaria.net, donde tenemos pues lo que todos, ¿no? Notas, reseñas, trailers y todo eso, y también tenemos algunos podcasts que sí, uno debió haber salido el día de hoy, el sábado, pero por vagancia y por estar aquí, pues todavía no ha salido editado, pero creo que el día de mañana, domingo, ya estará listo y está muy bueno. Por ahí andaba el elote echándome la mano con los temas que tratamos y la verdad es que quedó bastante chilo. Perfecto. Pensé que había sido por la ley de sopa, güey. Te puso un huelga, también, ¿no? Pero habla de sopa y todo. Ok, bueno, perfecto, Rob. Muchas gracias por acompañarnos y por retrasar la edición de Showtime, nada más por acompañarnos. Y muchas gracias, Rob. Y bueno, también tenemos ahí a Angel. Angel, por favor, coméntanos, no sé si hay algún juego que esperes mucho para este 2012 o algún juego que esperarías que se anunciara este 2012. A ver, Angel. Sí, no, brother, claro que sí hay uno, cómo no, que es el poderoso Diablo 3. La verdad, ya llevamos un buen rato esperando muchos los fanáticos de la franquicia. Esperemos que la espera pues valga mucho la pena. Ya tiene mucha competencia y hay un mercado, pues como ya hemos visto, con tendencias bien marcadas. Entonces, pues digamos que esa sería mi apuesta para este 2012. Y un juego que no se haya anunciado, pues ya lo mencioné aquí al principio, pues me gustaría una secuela de Portal o aunque sea una expansioncilla, ¿no? Ahí discretona en Steam, claro que sí, se agradecería, pero bastante. Y pues bueno, banda, como ya lo saben, tengo por ahí un podcast, un programa de radio dedicado al anime, al manga y dos, tres cosas ahí medio deshonrosas. Reanudamos transmisiones este 20 de enero en Jamie's Revolution. Vuelve el Angel Cast a Live al Aire, entonces pues bueno, será un placer, como de que no, verlos por allá, saludarlos, claro que sí. Y pues bueno, mi hermano, muchísimas gracias por la invitación y pues también muchísimas gracias aquí a todos los colegas que se conectaron y al elote que está ahí poniendo música de José José, como de que no. Perfecto, muchas gracias, Angel, por acompañarnos. Igual anda medio enfermo, Angel, y se agradece aún más el esfuerzo que hace por estar aquí. Y bueno, claro. También ahí tenemos a Oscar Beats o Oscar Pixel, como fue rebautizado en esta edición. A ver, Oscar, es que por favor, coméntanos. Trabajo de encubierto en Pixelania. Coméntanos qué. Sorry. A ver, Oscar, coméntanos qué juego esperas para este 2012 o qué juego esperas que se anuncie para este 2012 y tus comerciales. Pues mira, tengo dos juegos, claro, o sea, el que ya se anunció y el que espero que salga este año, claro que sí. Pues como ya mi buen amigo Rob Saint me acaba de ganar BioShock Infinity, gracias. Hay un juego que yo espero bastante y me volví muy fan de la franquicia a pesar de que tengo varios años conociéndola, pero este fue el primer año que tuve oportunidad de jugar un Dragon Quest y espero Dragon Quest X, principalmente porque se dicen que lleva desarrollándose 10 años, dicen, no lo sé. Y espero que esté muy bueno, espero que esté tan bueno como sus antecesores y es un RPG bastante recomendable. Yo creo que para las personas que si les gusta la onda de Final Fantasy, si les gustan las ondas de RPG, yo creo que no se van a decepcionar con un Dragon Quest. Y un juego que me gustaría haber anunciado, que lo dudo, sinceramente, es Final Fantasy Versus 13, o no el 13-2 que ya va a salir en un mes, no, el Versus 13 que está desarrollando ¿cómo se llama el...? Nomura, que ya está desarrollando supuestamente el juego, pero pues ya lleva bastante tiempo retrasándose. Igual de la misma manera Kingdom Hearts 3, que lo está desarrollando el mismo tipo, que ni en cuenta para cuándo, pero esos son los dos juegos que yo espero ver por aquí. Y por último, pues comerciales y anuncios parroquiales. Pues lamentablemente, pues ya hablando sinceramente, nos robaron el dominio de newbits.bg. ¿Cómo? Maldigo al tipo de la Unión Soviética, no, no, de Inglaterra, que me lo robó. ¿Cómo te lo robaron? Pero no hay bronca, ¿no? Dicen que no hay mal que por bien no, este, no venga. Yeah. Pero para eso, este, pues ya estamos en marcha en haciendo un nuevo proyecto con un diferente nombre. Ahorita todavía no podemos revelar el nombre. Sí, pero no lo único. Reset. Luego me lo. No, voy a comprar reset.bg. Ah, muy bien, De toda madre. No, no, para nada, este. Ya de hecho ya compramos el dominio y nada más falta hacer el sitio. Pero es un proyecto que estoy haciendo con Evan Focalot, que de repente por aquí lo invitan. No sé si ya ha venido, pero sí ha estado en el chat y sí ha estado por ahí presente para las personas que lo conozcan. Pero pues es un proyecto que ya llevamos varios tiempo armándolo, que Rob Sainz nos abrió. Pero está bien, Rob Sainz, no hay problema. Pero ya está, yo creo que ya para principios de febrero ya los estamos lanzando y esperemos que aquí en Reset demos la primicia de cómo se llama el proyecto. Perfecto, muchas gracias igual Oscar por acompañarnos. Igual sí, que haya mucha suerte con ese nuevo proyecto. Y bueno, claro que, muchísimas gracias. Y bueno, también pues rápidamente ahí nos piden saludos, así que pues hay que darlos antes de que se nos vaya. Por ahí Yitzhamuri nos pide saludos desde Phoenix, Arizona. Bueno, saludos hasta allá. Y bueno, también ahí tenemos a Trapsam, que es parte del equipo de Reset, que igual nos puede comentar no sé qué juego esperaría para este 2012 o qué juego que le gustaría que se anunciara en este 2012. Y claro, su cuenta de Twitter para que también lo puedan seguir. Bueno, pues primero que nada, pues de los juegos del juego que yo estoy esperando así con fe 2012, por lo menos de saber ya más detalles, de que digan algo, pues Halo 4 y Grand Theft Auto 5, pues son los dos juegos que de los que yo espero más detalles, ¿no? Porque igual ya sabemos que Halo 4 pues puede ser un juego que de pronto aporte algo pues que pueda sorprendernos, pero pues de pronto nos pueda salir otro Reach. Y pues mira, no es que no me haya gustado Reach, simplemente lo sentí igualito que Halo 3, ¿no? Entonces, pero Grand Theft Auto 5, pues sí, le tengo mucha fe después de haber jugado Red Dead Redemption y ver que se pueden hacer muchas cosas en un juego de sandbox. Entonces yo creo que Grand Theft Auto 5 puede darnos la sorpresa, ¿no? Ahora, de un juego que yo quisiera haber anunciado, pues un juego que realmente hiciera que valiera la pena comprar el Kinect, ¿no? Porque pues, la verdad es un control que sí, promete mucho. La neta, ahora probé el Forza con el Kinect. Se me hace interesante la forma en que se maneja, pero yo siento que aún así le falta mucho por trabajársele al Kinect. Ahora, pues de avisos parroquiales, pues bueno, primero mi cuenta es Trapsam, así como lo escuchan, pero pues es con B chica en medio. Si quieren, se los pongo en el chat, y si igual, ahí me han visto de vez en cuando ahí chateando. Ahora de avisos parroquiales, pues les quiero hacer una pregunta a todos los que están ahorita en el chat, a ver los que alcancen a poner la respuesta rápido. Pues yo quisiera que ustedes me dijeran qué película no les gustaría ver en un vuelo. Digamos que se fueran en un vuelo a Tokio y de pronto les pusieran películas y dijeran, ¿saben qué? No manches. Quiten esa película. Yo quisiera ver Mi Pobre Angelito 2 en avión, güey. No, no quisieras ver, o sea, que dijeras no manches. Quisiera ver, bueno. Hazte cuenta, por ejemplo, a mí no me gustaría ver Star Wars Episodio 3 en un vuelo con turbulencias, porque la neta la primera escena sí está muy cardíaca para andarla viendo en turbulencias. Ándale con él, esa es otra respuesta que podría ser válida. Pinche escena del aterrizaje en Las Vegas. No, sí está. O sea, es lo que me gustaría ahorita leer, ahorita en los últimos minutos. Y pues y con esto voy a construir un post para la página de Inday ahí en ResetMX. Okay. Claro, voy a tratar de estar un poquito más actualizado. Vi que a algunos no les agradó mucho el tema de la noticia de Pedro Armendáriz, pero bueno, sigue siendo cine, ¿no? Okay. Oye, Robson, perdón, Icarus, un saludo aquí rápido a mi amigo, a un editor de New Beats, que espero trabaje acá con el nuevo proyecto, que es Omar Firestorm, que pues siempre estuvo colaborando con buenos posts ahí en New Beats. Y de hecho hasta ahorita le estoy dando la primicia que fue lo que pasó con New Beats. Y pues una disculpa de antemano, carnal. Créeme que te lo hubiera avisado con anticipación, pero pues bueno, ya me estaré poniendo en contacto contigo. Y gracias por el video de Final Fantasy 9 que me mandaste por ahí. Ok, bueno, ahí saludos a él. También a Wala F1, que dice que están a 4 grados en Toluca. También a Oliver Díaz, que creo que dice que nos escucha desde Guanajuato. También saludos a él. Y bueno, también ahí tenemos a Larjual. A Larjual, por favor, nos podrías comentar para ti cuál es el juego que esperas para este 2012 o qué juego te gustaría que se anunciara en este 2012 y sobre todo tus comerciales, ya cuando regresa el Push Start por fin. Sí, vas a ver, ya me estabas olvidando, gente. No es cierto. No. Es que, chale, ya dijeron a todos y ya es no. Como luego te vas por las botanas, dije, no, pues mejor me espero. Pues ya regresé, ya sé, y no me hacen caso. Pues, a ver, ¿qué juego? No lo sé, va a estar difícil que me supere el año pasado en cuestión de buenos títulos, porque pues ya recordarán, hemos estado hablando y hablando de la inmensidad de la avalancha de buenos títulos que tuvimos en el 2011. Pues no sé, hay tantos títulos que ya se anunciaron para este año que con eso yo soy feliz, pero sí me gustaría ver algunas sorpresas. Sé que un Metal Gear 5 sería difícil, no tan descabellado para algunos, pero a mí me gustaría ver tal vez Metal Gear Solid 5 con como una nueva generación, algo así que presente un nuevo concepto no tanto como Rising, sino algo que mantuviera las bases, pero con tal vez algún nuevo protagonista. Me gustaría ver algo así. No lo sé. Y por supuesto, nuevas franquicias, ¿no? Que es de lo que todos nos quejamos de ya puras secuelas. Ojalá no tengamos tan saturado este año de eso, que ya por ahí tenemos algunas, como decían hace rato, Halo 4 y demás. Pero no, ojalá vengan bonitas sorpresas, que no nos las esperemos y que sea un gran año para la industria. Por ahí dicen que es el último año de la civilización como la conocemos, pero pues ojalá esté bien. Y pues bueno, como decías del push, yo creo que en unos 15 días, porque como saben, ahorita está todo bien tranquilo, todo el mundo anda todavía disfrutando a las vacaciones, unos ya están entrando en ritmo nuevamente, pero yo creo que en un par de semanas ya regresamos otra vez para darle, ya que haya más información, ya que haya más temas. Por ahí hemos prometido algunos especiales, tal vez el de Metal Gear Solid, que era el que habíamos prometido, ahí habíamos platicado hace un par de resets, a ver si hacemos otro crossover y a ver qué armamos, pero seguramente con muchas sorpresas. Y pues bueno, recuerden seguirnos ahí en justbe.in, donde está, es nuestra nueva casa, ya tenemos un ratote, y pues visitar ahí todo para que se estén enterados de todo lo que acontece en la industria del mundo digital. Y pues un fuerte abrazo, y aquí seguiremos dándole con la banda de Reset MX. Perfecto, Adarcual, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también Eloy ahí rápidamente pues menciona que a él le gustaría Grand Theft Auto 5. Y bueno, ahorita no pudo hablar en esta emisión, tristemente. No pudo hablar Lloyd, pero pues ahí nos manda que Grand Theft Auto 5 es el juego que espera para este 2012. Y bueno, también mencionar a Lloyd, la cuenta arroba Lloyd, para que lo sigan. Claro, él es nuestro productor. Él puso la de José José. Entonces ahí le cualquier queja, pues ahí busquen arroba Lloyd y ahí la depositan. Pero bueno, también ya para finalizar tenemos a Rion Jun. ¿Sí? Oíste, perdón, Icaros, aquí en el chat están comentando los juegos que quisieran ver en este año los chavos del chat. Y mencionan que pues igual un Gears of War 4, bueno, que lo veo difícil, pero sería padre. Un Prototype 2, Last Guardian, Mass Effect, y son como que los más mencionados por ahí. Ok, bueno, gracias por la mención al público. Y bueno, ahora sí, Rion Jun, no sé si tú esperas algún juego en especial para este 2012 o te gustaría que se anunciara alguno. Ya sé que Monster Hunter para Vita, pero bueno, alguno aparte de ese. Y también pues tu cuenta de Twitter, si tienes algún blog o algún lugar donde te puedan seguir. Bueno, en cuanto a juegos, me encantaría, además del spin-off que sale ahorita en enero en Japón, algún juego de nueva generación de Fatal Frame. Tuve la oportunidad también de checar los avances del Pokémon Nobunaga's Ambition en la Young Festa, y creo que es un juego bastante prometedor si les gustan los juegos tácticos. Y bueno, pues obviamente un Monster Hunter para lo que sea. Y bueno, pues tenía antes una página que era Monster Hunter México, pero ya no seguí pagando el dominio. Ojalá que en algún momento del año podamos retomar otra vez el proyecto. Pero si no, pues me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, la pongo ahí en el chat. Es RionJun, todo junto. Ahí para que si me hacen el favor de seguirme para leer mis tonterías, pues ahí con mucho gusto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, RionJun. Ahora sí que fuiste parte vital de este episodio. Te agradezco mucho eso, porque para mí era muy importante que la gente tuviera como que también una segunda opinión de lo que era, de lo que es PS Vita y de lo que en su lanzamiento deja y en lo que como producto es. Porque pues ahora sí que como todos los mortales tendremos que esperar hasta febrero para conocerlo en persona. Entonces sí era muy, muy importante, ya que mucha gente tenía como que la duda de qué tan bueno era PS Vita o qué tal funcionaba como producto. Entonces te agradezco mucho que nos hayas dado esta oportunidad y también que nos hayas acompañado esta noche. Y bueno. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ojalá que no sea la última vez que me inviten. Ahí si hablan de pues alguna otra cosa en la que les pueda aportar algo, pues con mucho gusto. También de lo que comentaba Oscar, ahí si un día hablan de Dragon Quest X, creo que es un tema del que podría hablar también bastante. Tengo ahí mis dudas en cuanto a qué va a ser un juego estilo MMORPG en una consola que no tiene disco duro. Entonces yo creo que va a ser muy interesante lo que pueda pasar en ese tiempo. Ok. No, ahora sí que la invitación está abierta. Puedes acompañarnos cuando tú tengas el tiempo y puedas desvelarte aquí un buen rato, como siempre nuestros invitados hacen. Y bueno, rápidamente ahí Sebas Belmont nos dice por Twitter que él esperaría un Castlevania Reloaded de Symphony of the Night o algo así para Vita. Y bueno, pasando a lo que a mí me gustaría ver o lo que yo espero, el juego que espero para este año, yo creo que el juego que más espero es, iba a decir Rising, pero creo que ya bastante gente lo dijo, pero bueno, sí, creo que yo espero bastante de Rising. La verdad es que aunque no sea un Metal Gear per se, se me hace bastante interesante. Creo que va a ser como que un buen, digamos, aperitivo antes del siguiente Bayonetta. Y bueno, va a ser interesante. Creo que puede ser un buen spin-off que puede dar mucho de sí. Pero bueno, también lo que me gustaría que se anunciara sería un buen juego de homenaje a Mega Man. Algo como Rayman Origins, pero con Mega Man, con los Mega Man X, yo creo. Y para consolas, eso sí, porque también por ahí hay una versión para iPhone y para Android, pero la verdad es que se extrañan mucho los botones, y los botones sobre todo son como que un sinónimo de Mega Man. Entonces yo creo que sí haría falta una versión así como que recopilatoria en HD, aunque ya lo dudo mucho con las de últimas declaraciones de Capcom, pero pues ahí está mi deseo de este año. Y bueno, en cuanto a comerciales, pues decirles que nos sigan en @resetmx en Twitter, en Facebook es facebook.com/reset.tv. No me pregunten por qué es .tv, pero bueno. ¿Por qué es .tv? Dije que no me pregunten. Pero pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Ahora sí que se agradece que siempre se desvelen con uno hasta altas horas de la noche. Aunque algunas veces sé que tengamos algunos problemas técnicos, de repente suene José José de fondo, cosas así, pero agradecemos mucho su paciencia y sobre todo su preferencia de quedarse aquí un sábado por la noche. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Como siempre he dicho, bueno, como siempre he escrito en los posts de los podcasts, si este episodio les gustó, pues compártanlo con sus conocidos, por favor. Ahora sí que de eso pedimos nuestra limosna. Y bueno, hasta aquí llega el Reset, o la emisión oficial de Reset número 32. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Aquí nos vamos a quedar, yo creo, un ratito si nadie se tiene que ir a dormir de los que estamos aquí en la mesa de Reset esta noche. Pues aquí nos quedaremos un rato y tal vez platiquemos de Sopa, que por ahí es un tema que, que ha llamado bastante la atención de la gente. Nos vemos el próximo sábado y hasta la próxima.